te llama mi amor. Y así volaremos juntos a toda pasión. Viajaré toda la noche destino a ti. Hacia la estación habremos llegado a tu corazón, tú y yo. Su atención, por favor, aerolínea al amor. Estoy haciendo daño, que con el pasar de los años me estoy volviendo más cruel. Nunca creí que te vería curando mis heridas con jirones de tu piel. Te aprendió mi corazón. No preguntes cómo voy, no puedo darte amor. ¿Qué has enseñado tú? Tú has sido la maestra para hacer sufrir. Si alguna vez fui malo, lo aprendí de ti. No digas que no entiendes cómo puedo ser así. tus besos saben tan amargos. Cuando me ensucias los labios con mentiras otra vez, dices que te estoy haciendo daño, que con el pasar de los años estoy volviendo más cruel. De ti aprendió mi corazón, de ti aprendió mi corazón. Busco una chica que me dé su amor, sea pura ternura.

cambiado. ¿Para qué pedirte otra oportunidad? Estás enamorada, no sientes nada, pero olvidarte a ti nunca

de todo tuviera un rock and roll. Los 27 años de cuarteto, lo mejor de todo. Dios te bendiga y cuídanos desde arriba, ¿vale? Así se lo presenta Rodrigo. Gracias a Rodrigo. fuerte aplauso para Walter. Otro de los herederos que se suma al staff del Potro Cordobés. Así se va. ¿Quién le dijo que yo me iba? Para pichón. Conseguí pasar. Soy el misión, conseguí seguro y no quiere ver. Ojalá que vuelva, ojalá que vuelva, que quiera que yo vuelva. Que cucumero, que lindo está la cumbia, que cucumero, que cucumero, que lindo está la cumbia, que cucumero. Misiones y al cucumelero que no le quiere llover. Ojalá que llueva, que llueva, que llueva, que llueva. Que cuqueco, qué culpa tengo si no hemos parado misiones y no quise cucumelo. Que coco, que coco, que cucumelo, cucumelo, que dinero, cucumelero. Que caiga un chaparrón.